tiempo suena ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Señores, bienvenidos. Último día de la semana. Aquí comienza Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. Vía de comunicación, amigo hincha de Racing, para que puedan participar del programa 4926-1622, 4926-1622. Mail de por medio, también pueden dejar su mensaje info@esperanzaracinguista.com y nuestro sitio web, como siempre, tiene mucha información y también se pueden escuchar estos programas y las transmisiones cuando juega Racing, donde juegue y por lo que juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, en el programa de Racing, estamos hablando de la nueva incorporación de la academia. Sí. Lo tenemos que dar ya por hecho, ¿sí? Porque tenemos data de que Racing ya tiene un nuevo jugador. Es alguno que hemos hablado en algún momento aquí en el programa, que tiene un acento muy particular y que se va a sumar a los que ya tenemos, que son extranjeros. En un rato lo estamos confirmando con Martín López López y toda la información también de la pretemporada de Racing. Vamos a tener nuestro momento histórico en el programa, que habíamos desechado en el día de ayer. En realidad no desechamos, no tuvimos tiempo para hacerlo. El amigo Zanoli todavía lo tiene ahí pendiente para hacerlo y está bueno, es interesante. Jugador extranjero, 5 partidos en Racing y todavía la gente se lo acuerda. ¿Por qué? Y bueno, ya le vamos a contar por qué se lo acuerdan. En un ratito nada más, entonces con Zanoli estamos tocando esa parte histórica de la academia. Tenemos datos también de lo que se viene el fin de semana, por lo que veo acá a mi derecha, a nuestra compañera Somadossi. Tiene algunos temas sobre el deporte que no es del fútbol, pero que sí hacen a la vida deportiva de Racing. Un ratito también estamos charlando con ella. Y ustedes pueden participar en el 4926-1622, llamando, dejando su mensaje hasta las 20 horas. El programa de Racing es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, opinión. Venga, amigo, venga. Venga, que tenemos que saludar acá a Lorena Somadossi, que la tengo a mi derecha. ¿Cómo anda, Lore? ¿Bien? Muy buenas tardes, muy pero muy bien. Bueno, tenemos información, nos siguen llegando mensajes en este momento sobre la nueva incorporación de Racing. Ya lo estamos diciendo en instantes nada más. Sanoli, ¿cómo anda? Muy bien, y se cumplió lo que anunció el otro día, el martes, que había un jugador de Racing que iba a firmar, ¿sí? ¿Vio? Yo, muy bien, ¿eh? Yo tenía ahí la puntita, sí, ¿eh? Sí. La puntita de que iba Orejío. Iba a venir alguien. En realidad ya lo venimos diciendo hace un rato para acá, ¿no? Sí. Tuvimos la chance de hablar con este yo jugador con tiempo largo. Sí, yo creo que si no juegan bien podemos vender café a lo loco. A lo loco, ¿no? Eso seguro. Bueno, hablando del tema de cafeteros, Racing tiene de hace un tiempo para acá a un jugador que le ha dado Muchísimas alegrías, estamos hablando de Teo, ¿sí? Digo muchísimas alegrías porque hizo 11 goles en el campeonato. Le ganamos Independiente por su muy buen juego, le convirtió también a Independiente. Le hizo goles a prácticamente todos los equipos que uno le quisiera hacer gol, ¿no? Además, San Lorenzo, la cancha de San Lorenzo. ¿Cuánto hacía que Racing no tenía el goleador del campeonato? Es verdad, sí, desde Lisandro López para acá. Exactamente. Y no son muchos, ¿no? Los que Racing tiene como goleadores del campeonato. Creo que son 6 en toda la historia del fútbol argentino. Entonces, ¿por qué le fue bien a Teo? ¿Sí? ¿Por qué le fue bien a Teo? No te corto. Después haceme acordar que te diga lo que dijo Teo hoy del Bolillo Gómez. Ah, bueno, buenísimo, dale. ¿Sí? Espectacular Teo. ¿Tiene referencia a Racing? No, tiene referencia a lo que habitualmente decía en las conferencias de prensa. Siempre pegando arriba. No le importa de quién se trate. ¿Eh? Bueno, entonces, estas declaraciones que también las tiene en Racing, que seguramente las que vas a contar van a tener mucho que ver con lo que hace en Racing habitualmente en sus declaraciones. Esta confianza que se tiene él, esa forma de adaptarse, esa forma de imponerse, de tener huevos también en el vestuario, ¿eh? Y también dentro de la cancha, de bancársela. Y de venir desde el extranjero a imponerse él como goleador, lo terminó llevando a este momento, ¿no? A que entra en la cancha el otro día en Santa Fe y se escuchaba Teo, Teo, que después se mezcló con las voces y terminó siendo un Diego, Diego en contra del técnico. Pero, ¿por qué viene este relato previo? Porque hay otro jugador que llegó hace un tiempo más todavía, estoy hablando de Claudio Bieler, que viene de afuera, que tiene la chance de poner un equipo grande de la Argentina, de jugar en su país, muy a su pesar, ¿no? De él querer ser extranjero, porque él tiene muchas ganas de ser extranjero, él está permanentemente buscando la forma de hacerse jugador de Ecuador. O sea, en realidad sacar su ciudadanía ecuatoriana como para poder ser parte de seleccionado. De la selección, ¿no? Sí. De ecuatoriana. Entonces, viene acá a Argentina, sus declaraciones son siempre muy cortas, siempre cuando le tocó salir o porque le fue mal en el equipo, teniendo que hablar contrario a los intereses propios, ¿no? Porque los de él también influían, esto de que no estoy jugando mal o las cosas no están saliendo bien y yo me quiero ir y me querría volver, y su representante que tiene que salir a aclarar, no, nunca dijo eso, y después lo escuchábamos con otras declaraciones que venían desde afuera, diciendo que me quiero volver porque yo quiero estar acá, y hablaba siempre de la liga y de la liga y de la liga. Incluso ahora mismo, ¿no? En la semana poníamos una declaración del presidente de la liga diciendo que había hablado el lunes a la mañana con Bieler, con Claudio, como lo nombraba él, como amigos que deben ser de tanto tiempo. Diciendo, recomendándole que se vuelva para Argentina, que todavía él no podía hacer nada como para que se quede en liga. O sea, él no quiere estar en el lugar donde está. Entonces, a ver, más allá de ahora, después vamos a ir quizás también a la información de si Racing lo ha pagado a Bieler, no lo pagó Bieler, si debe o no debe la parte que le corresponde pagar a Racing como para que sea el porcentaje que le corresponde al jugador, y el ultimátum que le habían dado a Racing, lo escuchamos en la semana el presidente de la liga. Pero fijémonos cuáles son las grandes diferencias que hubo entre un jugador y otro. Desde las declaraciones positivas, desde las intenciones de recuperarse de lo futbolístico, como le pasaba a Teo, el hambre de querer triunfar en el fútbol argentino, y lo que le termina pasando a Bieler, que viene pensando que y yo le pego de todos lados y hago goles, y soy el mejor porque vengo de la liga y hice 80 goles en la Copa Sudamericana. La diferencia en cuanto a cómo le fue en su llegada a Racing a los dos. Igual convengamos una cosa, no es lo mismo venir, debutar, pensando que te va a ir bien siendo goleador de la liga, venir acá y fracasar, obviamente que tu ánimo va a ser distinto, muy distinto al de Teo, porque Teo, desde su primer partido, cuando debutó, si bien debutó pocos minutos, se vio que Teo ya entró con otra personalidad y encajó perfecto en el equipo. La segunda pelota que toca Teo queda abajo del arco sobre el costado derecho y la tira por un costado, bueno, o por arriba. Casi gol. Casi gol. Es casi gol. Claro, pero él entró bien en el equipo, o sea, y eso te genera confianza y otro tipo de personalidad. Obviamente que Bieler entró bien también, ¿eh? Bieler entró bien. Sí, pero ¿cuántos partidos le duró a Bieler? No importa, pero él entró bien. Él no quería estar. Ese era el problema que tenía él. Él estaba peleado con la situación de tener que estar en un lugar en el cual no quería estar. Pero las situaciones no se le daban. Cada vez se le cerraba más el arco a Bieler. Sí, bueno. Muy distinta a la situación de Teo, que parecía que cada vez se le abría más el arco por su personalidad. Pero la cabeza influye un montón. Sí, obviamente que influye. La cabeza influye un montón. Y si se te abre el arco o no se te abre el arco, después está en uno querer recuperarse. Teo venía de jugar en Turquía. Sí, o totalmente. De no querer jugar, o de no entrenar, o de no haber hecho una pretemporada y le fue como le fue. Pero porque tiene él mucho tenía que ver la intención. Pero por eso la personalidad es sí. decisiva en este claro caso. Que sí, claro que sí. Para mí, Bieler es un tipo ciclotímico. Debe tener bajones de personalidad o de autoestima, digamos. Sí. ¿No? Bueno, ahora, a esto también quería llegar. Racing todavía no lo pagó a Teo. A Bieler. Sí. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer los dirigentes de Racing? ¿Devolverlo así como está? ¿Ponerle un moño arriba y mandarlo para Ecuador y que se quede en liga, o tratar de retenerlo como está intentando el Cholo Simeone, que antes de que llegue, yo, que llegó tarde, ¿no? ¿Querés que mi opinión? Yo creo sí. que lo tiene que comprar. ¿Y se tiene que quedar en Racing? No sé si se tiene que quedar en Racing. Yo creo que lo tiene que retener, lo tiene que adquirir, después si lo puede negociar mejor. ¿Lo tiene que adquirir para tratar de recuperarlo como jugador? ¿O porque tratar de que recuperarlo Racing, de o porque Racing tiene que hacerse cargo de lo que en algún momento se comprometió si a hacer? Si se puede recuperar como jugador, fenómeno. Si ¿Y no, si es al revés? Si el nivel decae más de lo que ya está, bueno, y ahí ya nos devaluamos por completo. Pero escúchame, todas las transacciones tienen un riesgo. Sí. Vos las asumís. Si vos compras algo, siempre tenés el riesgo de que te vaya mal. Yo o creo, haces un negocio determinado, tenés el riesgo de que te vaya mal. Yo creo que Racing lo tiene que pagar. Pase lo que pase, tiene que pagar, porque sí, este también podría perder credibilidad. Es la palabra de Racing, algo que se ha ganado esta comisión directiva durante un tiempo, durante este tiempo, ¿no? Que le tocó estar al mando. Y por eso los jugadores quieren venir a Racing, ¿sí? Y por eso los jugadores intentan venir a Racing. Así que, más allá de lo que uno querría, que es ponerle un moño arriba a la cabeza y mandarlo a Liga, mi opinión. El tema, ¿sí? es que no ser, la de Ricardo, y no sé vos, Lore, si querrías que siga o no. Va a ser difícil mejorarlo en el sentido de la competencia que va a haber a nivel futbolístico en Racing, porque me parece que va a ser difícil que Claudio Bieler encuentre su lugar. Bueno, pero tiene un aliciente, que si lo pide el técnico es fundamental, sí. porque ahí le da toda la confianza. O sea, de un momento que lo pide, quiere que se quede, y seguramente le va a dar la posibilidad de que juegue, pero si no, ¿para qué lo va a retener? ¿Para? Igual ya le hizo un desplante Bieler, al no presentarse el primer día del entrenamiento. Bueno, eso se charla. Y a ver, él dijo que tenía unos temas todavía que solucionar en Ecuador, que lo mandó de vuelta para acá, fue el presidente de Liga, porque él... Si fuera por él, se quedaba hasta el juez, como había dicho, que tenía que hacer cosas, que no sé qué. Se decía que era por el tema de la burocracia, por el tema de justamente la ciudadanía, porque sí. él quiere jugar en el seleccionado ecuatoriano, y bueno, esas cosas eran las que se decían. Mirá, mi opinión es que futbolísticamente me parece que es irrecuperable. Económicamente me parece que sí, que es recuperable. Bueno. ¿Sí? Tanda en Esperanza Racingista, ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni y Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni y Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Información. Martín López López, ¿cómo anda, amigo? Muy buenas noches, Ramiro, ¿cómo te va? Bueno, la información surgió hace instantes nada más. Vos vas a dar el nombre del jugador y no lo vamos a confirmar. Es más, me voy a retraer de lo que dije en el arranque del programa porque me acaba de llegar un mensaje en el medio, estamos a full con ese tema. Me acaba de responder el vicepresidente de Racing, Pablo Podestá, sobre este nombre que está saliendo en todos lados como que ya es el nuevo refuerzo de Racing. Pero dale, Martín, te dejo a vos como para que arranques. Bueno, la información que empezó a circular en esta última hora, más precisamente, es que Carlos Carbonero, este jugador de Once Caldas, de 20 años de edad, estaría viniendo a Racing luego de que el grupo inversor haya comprado el 50% de su ficha en $1.200.000. ¿Qué pasa? Como vos bien decías, hace un rato nada más, todos los medios colombianos están dando por hecho que el jugador, ni bien adquirido por este grupo empresario, va a ser depositado en la Academia, pero las voces de parte de la dirigencia no están confirmando esta noticia. A ver, de parte de Once Caldas, sobre lo que está diciendo Martín, ahora del tema de la dirigencia, me acaba de llegar un mensaje de Pablo Podestá, le pregunté, ¿se hizo lo de Carbonero? Y me dijo, no. No, así, rotundo, no. Sí, sí, sí, exactamente. Lo que dicen es que no está cerrado lo de Carbonero. A ver, hay dos informaciones como cruzadas. Desde un lado, desde el lado de lo que tiene que ver con gente allegada al jugador y lo que tiene que ver también con gente del Once Caldas, ellos dan por sentado que está hecha la negociación. Que el jugador va a jugar esta temporada en Racing, que está hecha la transferencia del 50% del pase en $1.200.000. Esto lo dicen las fuentes allegadas al jugador. Pero a ver, pará, pero para Martín, Racing, para. El que compre el 50... No, está cerrado. Tampoco niegan que esté cerrado, pero no lo dan como por descartado. Martín, ¿me escuchás ahí? Martín, sí. Te decía que el 50% del pase no lo compra Racing, lo compra el grupo inversor. El grupo inversor. Sí, siempre hablando de grupo inversor. Lo que se dice es que el grupo inversor lo va a traer a Racing. Está bien. Bueno, ¿hace cuánto venimos hablando de Carbonero? ¿Sí? Y más de 2 o 3 meses. Más de 2 o 3 meses, ¿no? Sí. Lo que es probable que la traba surja, porque esta dirigencia siempre quiere adquirir una parte del pase. Sí. Entonces, como en este momento no hay dinero en Racing, ahí debe estar la dificultad. Bueno, era claro que Racing iba a necesitar de grupos inversores como para poder seguir trayendo algún jugador más. Que no está mal, ¿no? Esto se hace habitualmente en un montón de lugares, no solamente en el fútbol argentino. En el fútbol mundial se utiliza a los inversores como para que pongan jugadores y que posteriormente Racing, bueno, o los equipos, ¿no? Se llevan un porcentaje de una futura venta del jugador. Se lo presta a Racing como vidriera como para en algún momento poder recibir algo de dinero, cosa que no me parece para nada mal. Más teniendo en cuenta que en este momento Racing no tiene dinero y que por ahora no pudo vender a absolutamente nadie, ¿sí? Bueno, acá otro colega también está escuchando. A ver, ahí está la cuestión. Mirá, me llega otro mensaje de un colega, de Esteban Edul. Dice que se compró el 50%, lo que estabas diciendo vos. Y en base a lo que estábamos hablando, dice que lo compró el grupo. Sí. ¿Sí? Y que después se verá si arreglan con Racing. Es decir, que por ahora no es jugador de Racing. Es jugador del grupo inversor. Es jugador del grupo inversor. Es verdad. Que es este grupo inversor el que pretende ponerlo dentro de Racing porque es el mismo grupo inversor que tiene a Gio y a Teo. Es verdad. ¿Sí? Entonces, como está tan ligado este grupo inversor a Racing, lo están queriendo emparentar también a Carbonero como que ya es jugador de la academia. Y creo que todavía faltaría un pasito más. Porque este no rotundo que me deja recién Pablo Podestá. Tiene también algo de no, pero que, o sea, la negociación, le pregunté. Exacto. ¿Se hizo lo de Carbonero? Me puso no. Pero no me dijo que no se va a hacer. Es que el no puede ser a no a la firma de contrato. Por eso, no se va a hacer, no. No. Exacto. Ahora, todavía no se hizo. Claro. Acá hay una tercera pata. Me están llegando mensajes. En cuanto a lo que tiene que ver con el grupo inversor ya lo compró a Carbonero, ¿sí? Sí, eso sí. Está por el grupo inversor, está comprado. Lo que falta ahora es arreglar con Racing. Esto de una fuente que tengo. Y por otro lado, me llega un mensaje de una persona allegada a Carbonero que a él todavía no le han comunicado nada de la compra a un club, ¿sí? Él sabe que el grupo empresario ha comprado el 50% de su pase, pero el jugador todavía no sabe a qué club va a ir, ¿sí? Ahora, hay una tercera pata acá. También estaría como reforzando lo que también decía Pablo Podestá. Te decía que hay una tercera pata en este tema, que es el técnico. ¿El técnico lo conoce? ¿Lo quiere? ¿Lo necesita? ¿O se lo van a imponer? El que el técnico quiere es Abel Ayras. Sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿y la dirigencia? La dirigencia no lo quiere. Acá no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Entonces ya está. Abel Ayras dejámoslo afuera porque no. ¿Y si el técnico le termina convenciendo a la dirigencia? Pero hay uno que tienen en común los dos. Sí. ¿Sí? Que quizás le gusta un poquito menos a uno y un poquito más al otro. Que por ese lado podría venir el arreglo como para que llegue ese jugador. Sí, pero me parece que para lo que lo quiere el técnico Abel Ayras, no juega en la misma posición que el jugador que estás diciendo vos. No, estamos hablando de Mariano González. Es verdad. ¿No? Yo tengo información de Mariano González. ¿Vos qué tenés? ¿Tenés algo, Martín? El jugador, por lo pronto, está con el pase en su poder y está buscando club con ganas de venir. De parte del representante... hay una versión como que da por sentado que va a continuar su carrera en Racing, pero de parte de la dirigencia tampoco lo confirman, ¿no? Uh-huh. Como que no está tan avanzada la negociación como se dice públicamente. Bueno, a ver, yo tengo algo. Vamos a utilizarnos para hacer un acting acá con Lorena, que va a ser de la mamá. De Mariano González. Vos me tenés que decir a todo... como que No me puede decir que no, pero no me puede decir que sí. Primero, qué mamá linda y joven tiene. Muy bien. ¿Cómo, che? Para un poco, cochimarro. El operador dice chao. No, por favor. ¿Cómo se vende la mamá de Mario González? Qué barbaridad, ¿no? Bueno, vos me haces la mamá de Mario González. Vos no me puede decir que sí, pero tampoco me vas a decir que no. A ver. ¿Sí? ¿Cómo no? Mirta sos. A partir de este momento, hablé con Mirta hace un ratito. Y le digo, hola Mirta, ¿cómo le da tanto tiempo? Hace tanto que no hablaba con usted de cuando Mariano estaba en Racing. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querido? De Tandil, ¿cómo? Ay, está lindo el tiempo por Tandil. Hace Mirta. Frío, pero está un poquito mejor que ayer. Me parece muy bien, Mirta. ¿Sabes? La molesto por lo siguiente. Resulta que quiero saber qué pasa con Mariano. ¿Está ahí en Tandil? ¿Podría hablar con él? No está acá en Tandil. Y usted sabe que yo no hablo de las cosas de mi hijo si mi hijo no me autoriza. Bueno, está bien. Pero entonces está en Buenos Aires. No sabría decirle. Está bien. Porque me dijeron que podía llegar a venir para Buenos Aires. Puede ser. Claro. ¿Está en la ruta? No. ¿No tiene un teléfono para pensarme de Mariano en este momento? No. Ajá, está bien. ¿Sabes si juntaba ahora con Miguel Pires? No sabría contestarle. Claro. Es decir que no me dice ni sí ni no, pero... ¿Y puede ser que vaya a algún club de Europa? No, mijo, no. Para nada. Está bien. ¿Y la piedra cómo anda? La piedra se cayó hace un rato largo, ¿no? Sí, pero la subieron de nuevo, ¿eh? Hay una bueno, nueva. Quiero decir una cosa, este acting está para, buenísimo, para el Oscar. La veo a Lorena con una... No, para el Oscar Mayer, que son unos embutidos que venden en España horribles. Se nota que es viernes, ¿no? Sí, esto totalmente. Es una... Bueno, nunca me decía que no. Nunca me decía que no a lo que uno quería saber realmente, pero sí cuando le pregunté, ¿puede volver a Europa? No, Europa no. Era siempre como que no me quería decir en realidad que estaban en Buenos Aires y que tenía una reunión hoy a la tarde con los dirigentes de alguno de los dirigentes de Racing y con el enviado, o uno de los que tiene trabajando Pires para él aquí en Buenos Aires, porque Pires está en este momento afuera. Está bien, yo tenía una información que el hijo de Pires. Sí, el contrato de Mariano González con Racing o con esta dirigencia estaba arreglado desde hace 6 meses. Lo habían arreglado en su momento cuando Mariano González no se pudo desvincular del Porto, ¿no? Sí, eso lo leí por algún lado. ¿Sí? Y que lo que faltaba ahora era ponerse de acuerdo en el sueldo. Ajá. Está buscando club Mariano González. Sí, eso es verdad. Sí. Y lo quería Estudiantes. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es Pires. Mirá que ruso... Bueno, está bien. Eso es Pires. Yo tengo entendido que eso es Pires. Está bien. Que para ese lugar tiene rusos jugadores. Eso es Pires. Perfecto. Es más, cuando le preguntan a Pires, vía Twitter, ¿no? Todo lo que se puede por Twitter y con Pires es muy complicado, ¿sí? Saber cuándo es verdad y cuándo no. Cuando le preguntan por Twitter, ¿qué pasa con Mariano González? Él dice, está en Avellaneda. Va a Avellaneda. Independiente no va a ir. De casualidad, así que Avellaneda, el único club que hay, es Racing. Y que haya viajado Mariano para sentarse o para hablar con los dirigentes es un avance. Porque hasta hoy, como bien decía recién Martín, era algo más de la prensa que de otro lado. Bueno, hoy ya Mariano González está en Buenos Aires, se vino expresamente para dialogar con el allegado que tiene el representante, que es Miguel Pires, y con los dirigentes de Racing acá. ¿Sabes qué sospecho? Que acá se pueden dar dos gustos. Se pueden dar un gusto a los dirigentes y se puede dar un gusto al técnico. A ver, ¿por qué? Porque al Cholo también le gusta Mariano González. Claro, sí, pero más le gusta a los dirigentes Mariano González. Sí. Y bueno, llega Mariano González y llega el Pito Belairas. ¿Sí? ¿Te parece lo de Belairas? Sí. ¿Sabes por qué? A ver. Porque yo creo que Jacob se va a terminar yendo. Ah, y no sé. Cholo lo quiere para jugar de doble 5 a Belairas. Puede ser. Sí, él es donde terminó jugando en River el campeonato donde salió campeón y bueno, el posterior que fue un desastre, ¿no? Uh-huh. Bueno, Martín, tenemos que hacer tanda. Dejanos algunos títulos si te quedan para tu segunda parte de la salida. Algunos títulos. En cuanto a lo que tiene que ver con uno de los defensores de los que se habló, hablamos de Jonathan Botinelli, hay novedades. Y estoy hablando con una persona en estos momentos que quizá después de la tanda haya alguna novedad. Bueno, dale. Esperamos con ansia saber qué es lo que pasa porque el mercado de pases... se está moviendo, el hincha de Racing está ávido de información en cuanto a los jugadores que pueden llegar para el próximo campeonato. Ya tenemos a Saja, ya también está Pelletieri. Esperamos por algunos refuerzos más para poder conseguir el ansiado campeonato después de tanto tiempo. Tanda en Esperanza Racinguista, ya venimos. Argentina en Noticias. Expertos mundiales en salud destacaron las políticas sanitarias del gobierno. Lo hicieron en el marco del segundo Simposio Internacional de Inmunizaciones convocado en Buenos Aires por la Organización Mundial de la Salud. El ministro Juan Mansur fue el encargado de inaugurar las deliberaciones y destacó el respaldo recibido por los científicos y especialistas en inmunización reunidos en el encuentro. Desde el 2003 a esta parte, de las 16, 10 vacunas fueron incorporadas por este proyecto político y obviamente esto merece el reconocimiento a nivel internacional. La presidenta de la Nación ha dispuesto que las vacunas sean públicas, gratuitas y obligatorias para los grupos de riesgo. Y esto despertó obviamente el interés de los expertos a nivel internacional, de las agencias internacionales, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha decidido convocar a todos sus expertos a nivel internacional en el capítulo inmunización acá en Buenos Aires para compartir la experiencia a lo largo de estos dos días de trabajo, ¿no? Amplio respaldo de la decisión presidencial de prohibir la publicación de avisos con oferta sexual. La psicóloga y psicoanalista Eva Giberti y Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, desaparecida en el 2002, presuntamente a manos de una red de trata de personas, valoraron la medida adoptada por la presidenta Cristina Fernández. Este decreto de la presidenta es una muestra de coraje cívico y de decisión ética y moral, las dos cosas, porque implica una reflexión sobre el género y sobre todo destapa la hipocresía de los grandes medios que por una parte publican notas acerca de la lucha contra la trata y al mismo tiempo promueven la esclavitud. Desde la desaparición de Marita ya por el año 2002, estaba muy sola y ahora ver toda esta multitud de gente comprometida acá para mí me llena de fuerza. Y es un orgullo muy grande que nuestra querida presidenta haya tomado con ese compromiso y con el corazón esta temática, ¿no?, que nos toca a todas las mujeres. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Seguinos 24 horas por internet, esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Vamos, vamos, vamos, que la tanda esta se me hace tan larga, terriblemente larga. Martín López López. A ver, ¿por dónde arrancamos? Por los mensajes que estuve recibiendo hasta hace un segundo nada más. Sí, sí, los mensajes. A ver, ¿qué pasó ahí? Dale, a ver. A ver, estuvimos hablando con el jugador en cuestión, con Carlos Carbonero. Sí, sí. Ante la pregunta de si tuvo alguna novedad, me dijo que... Pues no he tenido ninguna novedad de mi representante. El representante me mantendrá al tanto, pero no me ha dado ninguna novedad. Y al final de la conversación, cuando le digo, bueno, ojalá que se haga el pase, Dios quiera que sí. Bueno, tiene ganas. La pasada había dicho algo similar. Sí. Acá en el programa. Sí, sí. Sí. Y se suma, aparte de ser colombiano, también como Teo y como Gio, con su creencia comparte también, por lo que se puede ver, la fe religiosa, decís vos, que te dirigió la creencia por Dios. Está muy bien. Así que bueno, habrá que ver. Lo cierto es, como dijimos al principio, lo que es confirmado es que el grupo inversor compró el 50% del pase y que la prioridad la tiene Racing. Así que en la semana, este fin de semana, puede llegar a haber novedades en cuanto a que el jugador o su representante estén arribando a Buenos Aires para negociar primero con Racing, y bueno, si Racing dispone, el jugador será jugador de la academia en este semestre. Si no, habrá que ver. Bueno, también tenías información de Jonathan Motinelli, pero antes te quiero hacer una consulta. ¿Qué estás jugando, la Atari? Ese ruido que se escucha, ¡pum! ¡Ping! Es una cosa medio extraña. Ah, no, es que estamos en una zona complicada. Ah, bueno, está bien. Qué está grande bien. Que es Ramiro, mirá lo que dijo, el Atari. En una cómodo. Sí, una cómodo 64. Sí. Y bueno, sí, puede ser. Bueno, volvamos a Botinelli. Sí, en cuanto a lo que tiene que ver con Jonathan Botinelli, en la tarde de hoy ha arreglado su deuda con el club de San Lorenzo de Almagro. Se va a estar sumando nuevamente a los entrenamientos en San Juan. Y la información que tengo yo es que el equipo de San Lorenzo y al mando de su presidente Carlos Abdo no va a reforzar ningún club del medio local. Sí, no lo quiere. Ha recibido ofertas por Jonathan Botinelli del fútbol portugués, y si es vendido, va a ser vendido al fútbol europeo, al Sporting de Lisboa, es uno de los clubes que está pretendiéndolo, al Central, también el Porto. Así que esos serían los clubes que estarían más cerca de Jonathan Botinelli, así que lo veo muy difícil el arribo del central pretendido por el Cholo Simeone, al que él le ha puesto todos los focos, todas las miras para que sea el central a traer. Bueno, ya descartemos entonces a Botinelli, listo, ya está, fuera, out Botinelli. ¿Qué nos queda? El Marevo Ferreira, otro de los jugadores que se nombró. Sí. Bueno, lo cierto es que Simeone lo quiere, le gusta el jugador, pero de parte de la dirigencia de Racing nadie ha hablado con él, y él viene con el pase en su poder y estaría muy cerca de arreglar con San Lorenzo, y el club que viene por debajo también para negociar con él es Independiente. Pero de Racing no lo han llamado, si bien es un jugador del agrado del Cholo Simeone. Y para continuar con lo que tiene que ver con la lista de volantes, hablaron hace un rato de Abelairas. Sí. El volante que hoy por hoy pertenece a River, aunque tiene el pase en su poder, está tratando de arreglar con esa institución para seguir su carrera ahí. No tiene ganas de irse del club y tampoco ha recibido ninguna llamada de parte de la dirigencia de Racing. Bueno, a ver, Martín, yo tengo una información de uno que está a punto de irse, que es Adrián Lucero. ¿Tenés algo? No, al respecto del mediocampista de Racing no tengo ninguna información concreta. Te digo, sí que el jugador y su representante están buscando un club, porque como ya es sabido, no va a ser tenido en cuenta y no tiene ganas el jugador de estar otros 6 meses parado sin tener chance de jugar en primera. Por eso, la información me llegó de rebote, así que no tiene ningún mérito. Aparentemente tendría todo arreglado con Belgrano de Córdoba, Lucero. Bueno, está bien. Es una, es una buena posibilidad, Para Racing también de sacarse encima un jugador que está colgado. Y un sueldo de un jugador que no juega. Claro, y para él también, que estuvo relegado y que la verdad que como jugador se merece tener un lugar. Sí, yo creo que para mí es una injusticia que un jugador no practique, un jugador profesional no practique con sus compañeros. Aunque no lo utilicen, ¿no? Pero tendría que estar practicando con sus compañeros. Bueno, Martín, ¿qué más te queda? Por último, déjame agregar, bueno, que hoy estuvo realizando el equipo los entrenamientos con total normalidad, Gio trabajando un poco diferenciado. Tenemos la palabra de Jonathan, de Matías Martínez también para escuchar, pero hablaron de uno que se puede llegar a ir, y a mí también, medio de rebote, me llegó una información que no sería muy alocado que la semana que viene Atlético Rafaela pregunte por Lucas Avendaño. También. El jugador, recordamos, jugó en esa institución y ahora que ha regresado a primera, ya que se sabe que seguramente va a ser suplente Lucas Avendaño, vayan por él a hacer por lo menos un intento de comprarlo o llevarlo a préstamo. Bien, Martín, nos queda una tanda por hacer, porque por suerte tenemos tanda para vender, porque hay otros programas que no sabemos cómo están en el aire, pagan fortuna y tienen 3 avisos. Pero bueno, debe ser porque los bancarán los dirigentes, digo yo, si no alguien los debe bancar, o otras personas, yo qué sé, alguien los bancará, qué suerte que tienen. Nosotros tenemos que vender y después de que volvamos, escuchamos un poquito de los que quedaron en Racing, de los que están practicando en la academia, de la pretemporada, ¿sí? Te vendremos un ratito más en línea, Martín. Dale, perfecto. Ya venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Viernes, último día de semana en Esperanza Racinguista. Ya estamos poniendo musiquita como para desde acá arrancar para algún lado. El amigo Samuel se va a bailar, ¿no? Y me dijo que bailaba, va a hacer su debut de bailarín junto a Riquelme, cuando está feliz. Bueno, Martín, dale, lo que te quede. Como decíamos antes, nos queda por escuchar a uno de los jugadores que todavía continúa en la academia, Matías Martínez, hablando de cómo son estos primeros días en esta nueva pretemporada, nuevo cuerpo técnico, y también hablando de su futuro, que por ahora parece que sigue en Racing. Lo escuchamos. Cortito, por favor, dos respuestas nada más. Dale. Creo que arrancó con un puesto físico nuevo, creo que hay expectativa para todos los chicos, ¿no? Arrancamos todos de cero. la verdad que es un cuerpo técnico muy bueno, muy profesional, que tiene experiencia afuera y la verdad que se nota y estamos trabajando de la mejor manera para empezar bien esta pretemporada que empieza el lunes en Opendoor y arrancar los amistosos y arrancar bien el torneo. Bueno, como técnico, ¿qué puede ser la idea? ¿Seguir, continuar un poco lo que se vino haciendo bueno el semestre pasado o crees que por ahí, por cómo juega el Simeone, van a cambiar? No sé si cambió, estamos a la orden del cuerpo técnico, de Simeone, del bueno también, así que lo que ellos nos pidan, trataremos de que nos llegue bien el mensaje y lo que ellos buscan de nosotros y cada partido demostrar el mensaje que quieren para nosotros. Bueno, pues allá de todo esto, hincha de Racing quiere saber si te vas a quedar, quizá con Vélez se dijo que por ahí era tu último partido, ¿tenés alguna novedad acerca de tu futuro? No, la verdad que no, por lo menos yo no sé nada, estoy muy... muy tranquilo, que va a ser una buena pretemporada, pase lo que pase, pero por ahora, te repito, no tengo nada de afuera por el momento y lo trato de vivir y disfrutar y hacer lo mejor cada día que me toca acá en la pretemporada para ponerme bien físicamente. Hasta ahí la palabra de Matías Martínez, dejando bien en claro esto que venimos diciendo. Por ahora, ofertas no han llegado por el jugador, nada en concreto, solamente sondeos, pero más que claro, la palabra de Matías Martínez, al igual que Claudio Jacob, que también había hablado en el día de ayer diciendo exactamente lo mismo, que estaba tranquilo, disfrutando y que todavía no hay ofertas por ninguno de los jugadores de la academia, salvo bueno lo que mencionaba hace un ratito Ricardo, de Lucero, este interés de Belgrano de Córdoba, y este rumor que me ha llegado que también Atlético Rafaela podría llegar a venir a buscar a Lucas Abeldaño. Bien, Martín, te dejamos jugando a la TI-99-4A, que es una de las primeras computadoras que existió en la historia de la humanidad. Ahí tenemos jugando al frontón. De un lado, ping, pum, para todos lados. La seguimos el lunes, dale, y un ratito nada más te leemos en esperanzaracinguista.com, dale. Perfecto, dale. Un abrazo, saludos para todos. Chao, Martín, buen fin de semana. En Esperanza Racingista, historia. ¿Cinco partidos nada más jugó este muchacho? Sí. ¿Cómo nos vamos a acordar? Es un jugador que hizo cinco partidos en primera. Vamos a hablar de Manuel Evangelista dos Santos Barbosa. ¿Y cómo le decían? Manuel María. Manuel María. Manuel María. ¿Y cuándo llegó a Racing Manuel María? Manuel María llegó en el año 73 a Racing, pero vamos a hablar antes de que llegara a Racing en el año 73. Manuel María en el 68 debuta en el Santos. Ajá. El Santos de Pelé estamos hablando. Estamos hablando de cualquier Santos. Era el puntero derecho de ese equipo que había reemplazado a Dorval, que casualmente también jugó en Racing Dorval. Ajá. Extraordinario puntero derecho, ¿eh? Un jugadorazo. Manuel María los pasaba como poste a los jugadores. Un puntero... ¿Argentino? No, brasileño. Ah, brasileño, por eso. Jugaba para el Santos. Los pasaba, era tremenda habilidad. Uh-huh. Vino a jugar un amistoso el Santos. Lo estuve investigando porque quería saber exactamente la fecha del amistoso del Santos con Racing aquí en Avellaneda. Sí. No sabe lo que jugó Manuel María. Impresionante. Fue la figura de la cancha. Quedamos todos deslumbrados con Manuel María. Todos deslumbrados con Manuel María. Es más, era... no con Pelé, con Manuel María. Exactamente. A pesar que el negro hacía las suyas también. Claro, pero bueno. Era una especie de Garrincha. Uh-huh. Un poquito más clarito, nada más. ¿Sí? Está bien. Pero bueno, todos quedaron enloquecidos con Manuel María. Pasaron unos años. Yo no recuerdo exactamente, por eso te digo que quise averiguar cuándo había sido el amistoso. Ajá. Pero tiene que haber sido en las fines del 60, en los principios del 70. En el 73, a principios del año 73, Manuel María tuvo un accidente muy grave. Ajá. Automovilístico, del cual se recuperó aparentemente bien. Vino a jugar a Racing. Racing seguía interesado, bueno, habían quedado deslumbrados con Manuel María. Claro. Llegó a Racing... promediando el campeonato nacional del año 73. Perdón, después de la lesión que tuvo en el accidente, ¿cuánto tiempo estuvo sin jugar? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. Sí. Ajá. Y quizás un poquito más también. Uh-huh. Había sido campeón en Brasil en el 68, en el 69, incluso en el 73. Campeón paulista, Ajá. ¿Sí? Y jugó al lado, por ejemplo, de Edu, Coutinho, Pelé, Calvet, Aroldo, bueno, un montón de cracks brasileños de esa época. Sí. Llegó en la sexta fecha, llegó junto con Ramón Mifflin, que era un peruano que había jugado en la década del 70, mejor dicho, en el Mundial del 70 para Perú. Debutaron los dos en la sexta fecha contra Cipolletti. Campeonato Nacional, estábamos hablando de la sexta fecha de ese campeonato. Y Racing le gana 4-0 a Cipolletti. Mirá. Campeonato Nacional estamos hablando, ajá, ¿no? Muy buena actuación de Manuel María, aparentemente justificando su adquisición. Claro. Y las expectativas todas para seguir viéndolo y deslumbrando a los aficionados al Biceleste, ¿no es cierto? Sí, sí. Séptima fecha, vuelve a jugar. ¿Sí? Te recuerdo una cosa, en la primera, ese partido donde debuta, es reemplazado por Gotardi. Sí. Que era el titular hasta que llegara Manuel María. Está bien. En la séptima fecha juega contra Colón Racing en Santa Fe, pierde 4-3 y es reemplazado por Gotardi. Otra vez. En la octava juega contra San Martín de Mendoza, pierde, gana Racing 2-1 y juega los 90 minutos. Es el único partido de Manuel María completo. Completo. ¿Qué pasa? Esa primera fecha donde había deslumbrado a Manuel María, se fue apagando la lucecita o la estrella del jugador. Y todos empezaron a notar algo distinto. Que corriendo no se notaba, no aparecía. En la cancha cuando iba y venía no se notaba. No se notaba el defecto, aunque tenía un andar distinto a los demás. Sí. Manuel María había quedado con una pierna más corta que la otra. ¿Y Racing no estaba enterado de eso y lo trajo igual? No sé si no estaban enterados, porque cuando lo veías caminar afuera en el playón, sí se notaba que era Rengo. Manuel María era Rengo. O había quedado con un defecto físico que no le impedía su vida diaria, pero como futbolista dejaba mucho que desear, ¿no es cierto? ¿Llegó un Rengo a jugar a Racing en su momento? Obviamente que duró muy poquito, porque ya te digo, volvió a jugar en la novena fecha, también fue reemplazado por Gotardi, sí, y no apareció hasta la fecha 13, que juega contra Independiente, ingresa en el segundo tiempo por Gotardi, sí, y no vuelve a jugar más. Y no vuelve a jugar más, se acabó. ¿Sí? Se acabó la estrella y la vida fugaz de Manuel María, Manuel María por Racing. Bueno, ¿sí? Linda historia, ¿eh? Gracias. Conocí esa historia por mi abuelo, me la había contado. ¿En serio? Sí. Mirá vos. No soy tan viejo como el abuelo de... No. En Esperanza Racingista, Polideportivo. Tarda mucho en arrancar esa canción. Bueno, ¿qué tenemos? Agenda deportiva del fin de semana de Racing. Dale. Si bien todos los partidos son importantes, creo que el más importante es el de hoy a las 21, porque el equipo de básquet se enfrenta nada más y nada menos que Independiente. Ah, mira. Sí, sí. Racing visita Independiente en la sede de Independiente. Se va a jugar la 14ª fecha de la zona B, que pertenece al torneo A de la Federación de Básquet. Así ya le ganó este campeonato. Exactamente, ya le ganó Racing, así que sí. Éxitos para los chicos de básquet. Suerte. ¿Sí? Por favor. Bueno, después, futsal femenino, ¿sí? Andan bien las chicas de futsal femenino. Sí, sí, también están punteras, ¿sí? Pero juegan de locales en la sede de Villa del Parque ante San Lorenzo por la sexta fecha del torneo de apertura. La jornada se inicia a las 20, pero con la tercera, y después siguen las chicas de primera división. Bien. Después seguimos mañana, sábado, que arranca el torneo de la primera fecha de la Copa Campeonato. Recuerdan que se clasificó el fin de semana pasado Racing al ganar Arsenal, así que bueno, arranca mañana. Mañana juegan las inferiores de Racing. Exactamente. ¿Contra Banfield juegan, ¿sí? Muy bien. Taladremos a Banfield. Exactamente. A partir de las 10 de la mañana, las categorías pequeñas van a jugar de local en el predio de Tita Matiusis y las categorías mayores van a jugar en el campo de deporte de Alfredo Palacio en Luis Guillón. Sí, ¿sí? Sí, lo conozco. Lindo lugar. ¿Lindo? Sí, sí, lo tiene muy bien arreglado Banfield ahí. La octava fecha juega Racing contra Independiente, si no me equivoco, de divisiones inferiores. Ahí está el clásico. En la octava se juega el clásico. ¿Tenés novedades del futsal masculino? Sí, futsal masculino juega el domingo. Es el último partido del domingo. Importante porque no anda bien el futsal. No, no anda bien. No, no recuperó bien. una fecha que estuvo suspendida. Sí, tenía jugar contra Boca. Y empató de casualidad. Sí, exactamente, empató. Complicado. Y juega el domingo por la 15ª fecha del torneo de apertura a las 13 horas. Sí, el último partido perdió sobre la hora en el último minuto contra Caballito, 6-5. Sí. El domingo juegan todas las categorías de futsal masculina, menos la A. A ver. ¿Cuál? Hay una categoría que no juega, ya te digo cuál es, a partir de las... Espera, a ver. ¿Dónde se le perdieron los apuntes? Se me perdieron. Bueno. Está bien, no hay problema. La octava fecha no juega porque la octava categoría no juega porque juega el día miércoles, ¿sí? Después juegan todas. Bien, perfecto. Así que así estamos. Perfecto, gracias. De nada. El lunes arranca Cerebro Académico en Esperanza Racinguista. Ya hemos preparado varias de las preguntas, de las consultas que tenemos para hacerle a ustedes en el programa, en el concurso que hacemos aquí dentro del mismo programa de Esperanza Racinguista. Van a tener que responder bien y aquellos que mejor respondan, que más sepan de Racing, tendrán la chance de llevarse camiseta de Racing, viaje a Mar del Plata, se suma la gente de Lubricentro Duque con aceite y lubricante para el auto, filtro también de Lubricentro Duque, tenemos premio de electricidad del río que va a entregar también un velador de académico. ¿Qué me estoy olvidando? César Po, la esquina de la música en Flores, da también un CD de elección. Tenemos cenas para ir a comer a Pew Restaurante, para ir a comer al restaurante Roberto, para ir a comer al Shark Restaurante. Bueno, a todos lados, ¿sí? Tenemos un montón de premios, todos para el primero, porque el segundo va a ser el primero de los últimos. Así que, el que más sepa, se llevará todo el lunes, arranca Cerebro Académico. Quedan dos lugares para poder participar. info@esperanzaracinguista.com. Repito, info@esperanzaracinguista.com. Dejen un teléfono donde nos podamos comunicar con ustedes. Chau, hasta lunes, gracias. Buen fin de semana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite...